Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Podcastinación para toda la gente. Estamos acá nuevamente en una nuevísima entrega con Agustín Carpanetto. Ay, la concha de tu madre. Bueno, caí como al estadio a través de un túnel. La gente aplaudía. Me sentí en la NBA todo. Sí, no sé si tanto. Porque aparte vos jugás al rugby, no sé si tiene mucho que ver. Bueno, además del pibito este que acaba de entrar con toda la euforia, tenemos al de siempre Charly Sama. Hola. Y al copadísimo Lucho. Desde buen día, primeras. ¿Qué tal? Muy copado, como siempre. Destilando, bueno, la onda destilando buena onda. El gradiente de onda es realmente tremendo. O sea, Lucho y yo estamos así en el fondo y ustedes están en la... Sí, lo que pasa es que después de Agustín es como que no te queda mucho, ¿no es cierto? Yo estaba arriba. Pensando decir que aparece muy arriba por la manga, pero tirándole gas pimienta, pero no, nada. todavía... panadero de la entrada. El momento en que Carlos hace el chiste de fútbol ha llegado. Estos son igual para hacer chistes. Estamos en condición de decir que empiezan a estoquear cosas porque se acerca el fin del mundo. Sí, sí, sí, basta. Llénense de conservas. Bueno, ¿de qué se ríe? ¿Qué nada. Conservas guardarías? ¿Qué conservas guardarías para un apocalipsis zombie? Yo sé que no guardaría. Arvejas. Obvio que arvejas. Sí, arvejas y lentejas. ¿Vos guardarías arvejas? Arvejas y lentejas sería la base. Lentejas, ¿yo? Para mí, clave. Pero las lentejas no van a conserva, Charlie. ¿Qué lentejas conserva? Nah, pero son de puto. Yo quiero sientas. El choclo. La banda, de verdad, compra lentejas en bolsa. Choclo también me copa. No, pará, estamos hablando de conserva. Latas, chicos, basta. Arvejas, yo a veces como arvejas de la lata sin que haya un apocalipsis. No, escuchame. Horror. Abrís una lata de arvejas. Abro una lata de arvejas, le pongo sal y la cuchareo. No, la lata de arveja la tenés que. Le mereces morir. Y la tirás arriba de una sartén con manteca. Huevo después. Una locura. Son de arvejas. Pero Lucho, vos te lo llevas todo con manteca. Es que la manteca es casi como el dulce de leche. Sí. No, es mejor. La manteca soluciona todo. Todo frito. O con dulce de leche, es mejor. Este café está desabrido, manteca. Este asado me salió mal, manteca. Este asado me salió medio, creo que se me arrebató, manteca. Todo va mejor con manteca. Pará, cuando un asado está muy rico, dicen que el asado está manteca. Es verdad que es una manteca. Gracias. El bambino Veira que decía, es una manteca. Es una manteca. ¿Te das cuenta? Es así, boludo. El bambino sabe. Es mejor. Vos vas a bailar, por ejemplo, ves una mina y la mina está enmantecada. ¡Es mejor! ¿Por qué sería enmantecada? ¡Oh, por Dios! ¿De qué estás hablando? No sé, quería ponerle manteca a todo. Son lugares secretos donde eran los rugbyers, así que era hay mujeres enmantecadas. No sé. ¿El secreto de Agustín enmantecar a la gente? No, viejo. Qué extraño. Sí, raro. Me perturbó. ¿Cuál quién no hizo cositas raras con dulce de leche? Bueno, ya sí, vamos a la mierda. Cerremos todo. Pero vamos de baja. Un gusto. Nos pueden encontrar en www.punto. Bueno, un gusto el podcast. Chao. Ahora son todos santos. Pelotudo, vaya. No, digo, si vamos a hablar de cosas de alimentación, hablemos en serio. ¿Cómo? Soy un genio del enganche, boludo. No. Y de la enmantecación también, pero bueno. Me encanta que comamos manteca y que hablemos de comida. Y que comamos de hablar, ¿no? No, y que hablemos de comida. Que hablemos para comer puede ser. Ahí está. Pero no lo hablemos comiendo porque es mala educación. Muy mala educación y no se va a entender una mierda. Uh-huh. Bueno, entonces, si vamos a hablar de comida, Agustín, ¿qué tienes para contarnos? Dejen de saborear, pelotudos, si hablen. No, claro, estamos todos comiendo algo muy rico. No sabemos todos qué estamos comiendo. No, yo vengo en son de protesta, en realidad, a contarles lo que me quedó colgado la vez pasada. Porque se hicieron los capos, Lucho. Claro, Lucho tomó el poder y me dejó afuera, boludo. Entonces yo ahora voy a traer con es verdad, te toca doble de poder la merca que les traigo. Que es casi es merca. ¿Qué pasa en la vida? Todos ustedes y nosotros y la gente que nos escucha sabe o no que... En el cuerpo metabolizamos glucosa, ¿no? Porque sí. Es el combustible básico, llamémoslo, de la vida que llevamos. ¿Qué pasa? En el metabolismo de la glucosa, uno de los productos dentro de este metabolismo es el ácido glutámico o el conocido glutamato. ¿Qué es el glutamato? Es un aminoácido no esencial aclaremos que se llama no esencial porque el cuerpo de por sí produce la cantidad suficiente que necesita, pero no por esto deja de ser indispensable para la vida. De hecho, no confundir. Claro, de hecho es parte de... Es indispensable, digamos, en el metabolismo celular del cuerpo y, a su vez, el glutamato en particular funciona como neurotransmisor en el cerebro. Es el principal neurotransmisor excitatorio. Además, en la boca es la cosa que da el sabor que percibimos como umami, el misterioso quinto sabor, este sabor loco que... El quinto sabor. Como tendría que ser el glutamato umami, hace de todo. El glutamato hace de todo. ¿Qué? Es neurotransmisor, te da el sabor umami. Y es una masa. ¿Qué pasa? ¿Cómo esto da gusto umami, da sabor, no sé qué, y es un componente más? Como el Morgan Freeman de los... Es el Morgan Freeman de los sabores. Pero entra en cuadro... No tiene la voz de Morgan Freeman para relatar películas en off. Si no, sí sería. Por ahora. Todavía. Entra en cuadro, entonces entra desde el fondo el condimento del diablo, el glutamato monosódico. Estoy seguro que escucharon alguna vez hablar de glutamato monosódico, sí, y relacionarlo a maldad, no, a guerras en el mundo, a destrucción, nunca al cáncer. En mi vida. Bueno, entonces a vos no te vengo a desaznar. A vos no te vengo a desaznar, pero a todo el mundo que sí, lo vengo a desaznar. Si nos ponemos muy moleculares, va, muy moleculares no, pero moleculares, el glutamato monosódico es simplemente el ácido glutámico, el aminoácido ácido glutámico, cristalizado, pero lo que tiene de especial o de diferente, que no es para nada especial, es que tiene un ion de sodio más unido al glutamato y forma una sal que hace que la molécula sea más estable y se pueda almacenar y demás sin degradarse. Esto es lo que se conoce como glutamato monosódico. Industrialmente se produce por fermentación de algunas plantas como el maíz o el papa, tubérculos, etcétera, por algunas bacterias como por ejemplo Cornebacterium glutamicum. Ahora, ¿qué? Así se produce el glutamato. El glutamato al cual se le añade el ion sodio y tenemos glutamato monosódico. Nosotros sabemos que en la lengua tenemos receptores específicos para el umami, para este sabor, desde hace solo 13 años. Digamos, se descubrió que existen estos receptores, que se descubrió hace 13 años, no que los tenemos hace 13 años. Los tenemos evolutivamente hace mucho más, ¿no? Random evolution pack. pero en la cultura oriental se usa, sin saber obviamente este dato, hace muchísimo en muchas comidas tradicionales. Y también sabemos, por experiencia, que es rico, hermoso y delicioso. Sí. Según datos de la FDA, la Food and Drug Administration, todo viene desde el continente, desde el hemisferio norte. El imperio. El imperio. Nosotros, Darth Vader nos informa que consumimos alrededor de 13 gramos de ácido glutámico. Para aclarar ya desde movida, ácido glutámico y glutamato es lo mismo. O sea que a partir de ahora, cuando nombremos ácido glutámico y glutamato, va a ser lo mismo. Entonces, consumimos alrededor de 13 gramos de ácido glutámico en la comida todos los días, y este ácido glutámico puede entrar a nosotros de tres maneras. Por un lado, como todos sabemos, las proteínas están compuestas por cadenas de aminoácidos, y uno de estos aminoácidos es el ácido glutámico, entonces algunas proteínas tienen más o menos ácido glutámico dentro de ellas. A su vez, hay muchas comidas, como por ejemplo el queso parmesano, el tomate, las algas marinas, la salsa de soja, que contienen ácido glutámico libre, o sea, no está unido a otros aminoácidos, simplemente es el aminoácido libre y es a lo que nuestra lengua reacciona para sentir el umami. Ajá. Cuando uno, como mencionamos antes, la forma de producirlo es cuando hay ciertas fermentaciones, se puede incrementar significativamente el número o la cantidad de glutamato libre, de ácido glutámico libre. Ahora, la tercera forma de consumir el ácido glutámico es a través del MSG, esto que hablábamos del glutamato monosódico. Sí. De este glutamato monosódico consumimos aproximadamente un gramo por día, según de nuevo la FDA. Okay. Si vos te... Sí, depende. Si vos te clavas un dorito, cualquier cosa que tenga polvo sabor a queso, sopitas quick, cosas congeladas, sí. Comidas procesadas. Todo eso contiene MSG, y lo que pasa en nuestra boca es que el ion sodio se separa del ion glutamato y el glutamato contacta con los receptores que están presentes en la lengua y le avisa a nuestro cerebro que estamos comiendo algo sabroso y rico en proteínas. Entonces, el umami vendría a ser el sabor que nuestro cerebro asocia a comidas ricas en proteínas. Claro. Ahora, ¿De dónde viene toda esta historia del MSG? ¿O cómo se descubren las propiedades sabrosas del glutamato? Había un químico japonés que se llama Kikunae Ikeda, que allá por el 1907, o sea, hace un siglo atrás, bocha de tiempo. ¿Se voló? Sí. Estaba comiendo una sopita japonesa muy conocida, que es a base de algas kombu y tofu de la esposa. Le había preparado una sopita, ¿eh? Una sopita maruchan. Sí. Y dijo, puta madre, qué rico que esté, qué bueno que está esto. ¿Qué es lo que lo hace tan sabroso? ¿Qué es lo que resalta también los otros sabores? Entonces, ni lerdo ni perezoso, Kikunae agarra, era el chabón era químico, se va a su laboratorio y agarra y empieza a hacer un par de extracciones de la sopita para ir separando los componentes más básicos. Llega a componentes químicos dentro de todo bastante separados y en un momento se encuentra frente a una sustancia cristalina medio marrón que tenía el sabor este que él buscaba. Cuando analiza esta deposición, llamémoslo, el chabón ve que resulta ser casi todo ácido glutámico. Y resulta, de hecho, que estas algas kombu, a base de las que se hace la sopa, son uno de los mayores reservorios de ácido glutámico libre que hay en la naturaleza. De hecho, hasta el 1,6% del peso de estas algas es ácido glutámico. Bueno, guacho. Entonces agarra el japonés y dice, bueno, ¿cómo voy a llamar a esto? Y lo llama umami, que viene del japonés umai, que significa delicioso o simplemente bueno. O sea, lo bueno en la boca. Ahora, Ikeda, el japonesito, no solo era curioso, sino que no era ningún boludo. Y el chabón era bastante emprendedor, entonces claro, agarra y una vez que tiene esta data, genera una forma de producirlo industrialmente y la patenta. Lo que hace es estabilizarlo uniendo la unión de sodio y genera lo que hoy conocemos y venimos hablando, que es el glutamato monosódico. A la compañía que funda la bautiza con el nombre MSG Ajinomoto. Todos ustedes habrán escuchado hablar de Ajinomoto, este condimento que da el gusto umami. Ajinomoto vendría a traducirse así como la esencia del sabor. Entonces, de esta manera. Un ají sin transporte. Un ají no motorizado. Él no mató un ají motorizado. Entonces, hoy en día. Sí, malísimo. Larry de Clay, te devuelvo tus chistes. Hoy en día sigue siendo uno de los mayores productores a nivel mundial de glutamato monosódico. Este Ajinomoto de por sí no tiene un gusto muy fuerte, pero lo que hace es resaltar muy bien el sabor y. Le da o le resalta el gusto a otras comidas. ¿Qué pasa? Seguimos con la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial se desarrollan mejores sistemas de refrigeración, entonces hay un boom de las comidas refrigeradas y las comidas conservadas. Se crecen en variedad, crecen en cantidad, crecen en tamaño y pasa que en 1947 se introduce al mercado estadounidense el MSG, el glutamato monosódico. Se usa como resaltador de sabor y el agregado a ciertas comidas conservadas permite que conserven el sabor o se sienta el sabor aún después de varios meses de conservadas. Ya para fines de 1960, o sea, casi 10 años, más de 10 años después de que había entrado al mercado, la mayoría de los productos procesados o muchos productos procesados tenían glutamato monosódico, incluyendo comidas para bebé, por ejemplo. Ahora, los bebés aman tanto el glutamato monosódico como los adultos, porque son humanos. ¿Pero qué pasa? Aclaraciones sinceras, los bebés son humanos. Los bebés son humanos. Esto no es... Último momento. De hecho, crónica. Los repollos también. De hecho, esto capaz después se conecta con algo que vamos a hablar más tarde, pero no es para nada sorprendente ya que la leche materna, la leche de teta, contiene 19 miligramos de ácido glutámico libre cada 100 gramos de leche. Mientras... Claro, mientras que la leche de vaca, por ejemplo, tiene solo 1 miligramo. O sea que estamos programados desde la cuna para desear el umami, para que nos guste el glutamato. Porque la leche de nuestras madres tiene muchísimo glutamato. En realidad es un engaño. Estamos programados para que nos gusten las dietas ricas en proteínas. Claro, bueno. Gracias, Dios. Y el glutamato, nada. Está asociado. Sería un marcador que lo estamos usando como falso para... Sí. Es como un placebo de comidas nutritivas. No se engañan. Es marketing alimenticio. Bueno, no sé. Marketing alimenticio. Me gustó esa definición. Es marketing alimenticio. Son las comidas vendiéndose por sí solas, sin necesidad de un cartel que diga más rico. Sí, la cosa es que después, cuando se generó, se purificó químicamente a Ajinomoto, se le chasco a Ajinomoto cualquier cosa, mirá qué rica cantidad de proteínas. Esto es Le tira una lechuga a eso y va a decir, qué rica proteína. ¿Y sí? Sí, tu cerebro lo da. Estamos engañando a nuestro cerebro. Obvio, pobre cerebro. Todo el tiempo estamos engañando a nuestro cerebro. No se lo merece. No sé si no se lo merece tanto, ¿eh? Habría que ver. Yo lo banco, pobre. Ahora, todo viene muy lindo, una historia muy linda, muy dulce, todo, pero yo estoy seguro que, de que cualquiera, menos Charlie, que ya no. Escuchó hablar. La historia no es muy dulce. La historia es muy umami. Es muy proteica, claro. como decía, ponele. Todos, menos Charlie, que se hace el anti, han escuchado hablar muy mal del glutamato monosódico. Y si uno busca en internet, encuentra cosas horribles. Sí. O sea, se culpa el glutamato. El glutamato monosódico es peor que Darth Vader. Sí, sí, sí. O sea, te genera diarrea. De hecho, Darth Vader se pasó al lado oscuro después de tomar glutamato. Glutamato monosódico. Sí, el We Have Cookies del viejo meme, todas las cookies tenían glutamato. O sea, hay páginas, por ejemplo, ecosfera.com, que voy a citar textualmente. El consumo de MGS puede causar dolores de cabeza, migrañas, espasmos musculares, náuseas, alergias, anafilaxis, ataques epilépticos, depresión, irregularidades cardíacas, ya que es una neurotoxina. Daña el sistema nervioso. Además, consumir alimentos con glutamato hace que los niveles de glutamato en sangre sean más altos de lo que deberían ser, y se mantienen así, el glutamato se filtra al cerebro causando y contribuyendo a malestares físicos. ¿Ok? Okay. Para evitar consumir GMS, es imperativo consumir productos orgánicos. Dejar de consumir alimentos procesados, viejo. Bueno, tras esta clínica contra el glutamato, la pregunta es de dónde viene todo esto, porque hasta ahora parece una cosa genial, parece el alimento de Dios o el condimento de Dios traído al mundo para nosotros, para los humanos simples. ¿Qué pasa? Todo esto empieza con una carta, una simple carta, que se publica en la sección de correspondencia del New England Journal of Medicine el 4 de abril del 68, o sea, un par de años después de que entrara el glutamato en el mercado. El título de esta carta era Chinese Restaurant Syndrome, o el síndrome del restaurante chino. La escribe un doctor chino-americano de Maryland que se llama Ho Man Kou. Gracias, gracias. Sé que pronuncio muy bien el chino. El tipo este decía, que cito textual, por varios años desde que he estado en este país, he experimentado un extraño síndrome siempre que he comido en un restaurante chino. Los síntomas más prominentes incluyen adormecimiento en la parte trasera del cuello, se extiende gradualmente a ambos brazos y la espalda. Todo esto además acompañado de un debilitamiento general y ciertas palpitaciones. Ahora, este tipo, Kwok, agarra y dice, la utilización del vino también puede ser resaltada porque dice que los síntomas recuerdan hasta cierto punto los efectos del alcohol y también sospechaba del alto contenido de sodio en la comida, ya que dice, la comida china causa sed, y él escribe, también puede verse el alto contenido de sodio, ya que toda esta comida tiene mucha sal, básicamente. Entonces, él en esta carta menciona simplemente al pasar el glutamato monosódico y dice, algunos han sugerido que puede ser producto del glutamato monosódico. Entonces, esto agarra, y como la mayoría de las investigaciones hechas en respuesta al incremento de algo popular, empieza a haber mucha investigación basada en esta carta, digamos. Que esa investigación, o mucha de esa investigación, apuntaba a que justamente el glutamato monosódico era el mal, o todas concluían que era malo. Pero ¿qué pasa? Los métodos y resultados de estas primeras investigaciones o estudios variaban bastante ampliamente. Algunos decían que no hacía nada, otros decían que era el mal puesto en la tierra, y muchos de los malos identificaron una relación entre el glutamato monosódico y los síntomas descritos por el chino este. Pero lo que hacían era administrar dosis altísimas sin ningún control de doble ciego, no metían controles de placebo, como que los chabones le daban mucho glutamato y la gente se sentía mal. Y encima, para peor, los síntomas que usaban como output o como señal de que estaba causando algo eran mareos o dolores de cabeza, que son síntomas que uno no puede medir objetivamente. O sea, uno le tiene que preguntar a la persona, ¿cómo te sentís? ¿Te duele la cabeza? Y es bastante subjetivo. No medían cosas como presión arterial o pulso o lo que sea. Entonces, dependiendo tanto del autodiagnóstico, estos estudios son bastante poco fiables. Ahora, por otro lado, hay otra corriente de investigación que es sobre los efectos más a largo plazo. Hay un psiquiatra y neuropatólogo que se llama John Olney, que el chabón se quería concentrar en el rol del ácido glutámico como neurotransmisor y cómo cambiar concentraciones de este puede afectar procesos en el cerebro. Entonces, en su estudio más famoso, lo que hace este chabón es inyectar grandes dosis de glutamato monosódico directamente al cerebro de ratones recién nacidos. Y obviamente, si uno inyecta básicamente cualquier cosa, observó lesiones en el cerebro y otros problemas, que es el gran debate que hay también con cosas como el glifosato, que ya hablaremos en otra ocasión, pero la mayoría de los estudios que demuestran malformaciones con el glifosato y eso son porque se inyectó glifosato al útero, digamos, durante el embarazo o cosas así. Lo interesante de esos estudios es que, digamos, me gustaría leerlos profundamente para ver cuáles son los controles que hacen. Porque viste que uno cuando inyecta algo en el cerebro, con nosotros, los que trabajamos en... No, yo no, ustedes, los que trabajan esas cosas, inyectan algo al cerebro y usan un vehículo que más o menos sea parecido para eliminarle el sesgo del tipo de drogas. Claro, se inyecta... me gustaría ver cuál es el control para ese tipo de experimentos. Se inyectan lo que está disuelto la droga sin la droga, como control generalmente, que es el vehículo. Pero... el problema con este estudio, que ponele que incluso con el vehículo haya diferencia y no haya una lesión con el vehículo y sí haya lesión con el glutamato. El problema es que el tipo con esto se convence de que a dosis altas a largo plazo de glutamato monosódico puede tener un efecto nocivo para el cerebro de humanos, que se lo atribuye a un fenómeno real, que es la excitotoxicidad, que es un fenómeno que cuando hay altos niveles de neurotransmisor libre en el cerebro, por un lado se sobreestimulan las neuronas, lo cual puede llevar a que mueran, y por otro lado se produce, este fenómeno genera la muerte neuronal. Ahora, ¿qué pasa? El tipo, no sé cómo, no tiene en cuenta que nosotros todos tenemos algo que se llama barrera hematoencefálica. Claro. Las cosas que están dando vueltas en la sangre del cuerpo... no les es nada fácil llegar al cerebro. De hecho, tengo una cita que me causa bastante gracia de un tipo de Princeton que se llama Samuel Wang, que compara a la barrera hematoencefálica, o mejor dicho, al cerebro, como dice, el cerebro es básicamente la Corea del Norte del glutamato. Un mundo totalmente cerrado. Porque hace todo el glutamato que necesita y no permite que más glutamato penetre, gracias a la barrera hematoencefálica. Entonces, obviamente, si uno le inyecta directamente glutamato al cerebro, se pudre todo. Pero vos, si consumís mucho glutamato, nunca va a llegar al cerebro. Entonces, es al día de hoy que no hay ningún estudio, y esto es medio a conclusión, no hay ningún estudio serio o con buenos controles o que sea que identifique al glutamato monosódico como nocivo para la salud o como que tenga un efecto directo. Ahora bien, hay que hacer una salvedad. Uno de los mayores problemas, y una realidad, es que casi 9 millones de kilos de lo que se produce de glutamato monosódico, por ejemplo, en Ajinomoto, en esta compañía, son para la industria de la comida procesada. ¿Y cuál es el problema ahí? Que la comida procesada tiene otras cosas que son mucho peores que el glutamato monosódico. Sí, sí, mala onda. Conservantes. Claro, conservantes, colorantes. Sí, igual la realidad es que, o sea, yendo a los extremos, ¿no? O sea... eventualmente consumir mucho de algo te hace mal. Seguro, seguro. Aunque sea agua. En este caso estamos hablando de un fucking aminoácido, ¿está bien? Que más allá de que se pueda sintetizar, está en la naturaleza, ¿está bien? Sí. Entonces, si lo lógico sería pensar que tu cuerpo está preparado evolutivamente para poder, no me sale la palabra, metabolizar. Manejar. Manejar cierta cantidad de componentes biológicos que tendría que tener tu dieta normal, ¿sí? Tu dieta normal yendo a... porque, bueno, volvemos sobre el tema evolutivo, ¿no? El hecho de que, bueno, ahora comemos cosas procesadas y demás, pero nuestro cuerpo se generó de estar preparado para cazar un fucking bicho, sí. ¿Está bien? No para comer algo enlatado. Y ahí también la dieta paleo. Claro, si vos podés, si vos estás preparado para manejar el glutamato que te debería dar una pata de cordero que cazaste y en vez de eso te comes 80 bolsas de nacho y consumiste 10 veces más de lo que deberías consumir normalmente, más allá de probar o no que es citotóxico y yendo bien a lo puntual, o sea, yo también pensaría que algo tiene que pasar. O sea, es nocivo. En mayor o menor medida... tu cuerpo se lo tiene que sacar de encima y le estás haciendo tener que trabajar de más para sacárselo encima y capaz no se lo puede sacar de encima y le hace mal. Seguro, no, a mí no me paga Ajinomoto ni vengo a defender al glutamato. Pero uno tendría que pensar que aparte en una cinética de una cinética química que si este glutamato ponele podría entrar en las células en forma de glutamato. ¿no? Sí. Y capaz balancear cinéticas enzimáticas para otro lado si tenés demasiado glutamato. Sí, sí, o sea... qué sé yo, no sé, ¿verdad? Ese tipo de cosas sería interesante en cuanto a... que así como es el caso del glutamato, a la comida procesada comemos un montón de cosas que capaz no podemos elaborar bien o no me sale de vuelta la palabra, pero o sea, que el cuerpo le cuesta trabajarlo, digamos. Sí, seguro. A lo que yo voy con todo este argumento, o con toda esta historia, es que nosotros, como planteamos, cuando planteé al principio, consumimos glutamato en un montón de formas, no solo por comernos una bolsa de Doritos, ¿no? Entonces, que se le atribuya que sea el mal comerte un Dorito, porque tiene glutamato, porque ese es lo que yo quiero erradicar con esto, ¿no? La demonización del glutamato, claro. Pero también hay que tomar en cuenta la concentración y las cantidades. Por eso. O sea, está bien que lo consumimos por muchos lados y todo eso. La cosa hay que ver, se tendría que hacer un estudio con dosis, con bla, bla, bla, igual bla, bla, para poder tener un poco más arreglado, o sea, el sentido. Es que de hecho que hay también cosas son hechas, modas. Son modas. Sí, son modas. Claro. Son modas. No, la moda umami llegó para quedarse. No comas harina porque tiene gluten. Claro. Si no, sos celíaco, el gluten te lo pasa. Yo nunca escuché eso. Vale. Sí, ahora sí. Está re de moda eso. Acá en Argentina no, pero... Sí, sí, sí. No, el gluten y también lo de la leche. Y ahora también la raw food. Ahora no hay que cocinar más la comida. Hay una... Bueno, pero por lo de la leche es... Bueno, está bien, pero esas son... Perdón, al comentario que vos decís. Esas son modas que son muy peligrosas. Bueno, sí, pero muchas de esas modas están basadas en cosas... No, ni te voy a decir pseudocientíficas. En ciertos estudios científicos que están mal hechos. Sí, esto es como la moda de No, también hay otra cosa. De no vacunarse. También. Un hijo a uno de los pioneros de la onda de no vacunarse porque la cagó viruela. O sea, bueno, sos un tarado, viejo. Sí. La cosa que también pasa es la siguiente, para mí que es... Y perdón. En España también se murió uno. La cosa es la siguiente también. Hay estudios que son sacados muy de contexto, entonces... como que llegan a tener esas repercusiones. O sea, primero hay estudios mal hechos, sí. Punto uno. Pero después hay estudios que dicen, no, en cultivo celular, si le agregamos 5 kilos de umami, las células se mueren. Claro. No, es mortal el umami, no lo consuman. Y 5 kilos de umami en cultivo, cualquier cosa que le dice 5 kilos en cultivo celular, claro, se va a morir. Sí, o sea... Bueno, es como... Pero hay estudios, claro, hay estudios de que te dicen no, porque ponerle el caso del glutamato. No, porque el glutamato en concentraciones altas genera... desarrollo embrionario anómalo en sí, y en humanos. El azúcar te hace lo mismo. Y le pusieron 10.000 gramos a un embrión en desarrollo. Directo, inyectado, y o sea, así le pones agua y seguro la hace mal, ¿entendés? A eso es lo que voy, o sea, no solamente hay estudios mal hechos, hay estudios bien hechos que son tomados para lo que les plazca a la gente. Para mí, la moraleja de todo esto... fuera del glutamato, ¿no? Es no creamos todo lo que dice la tele, ni tampoco pensemos que todo lo que nos venden como maligno es un mito y no es maligno. Informémonos todos y saquemos nuestras propias conclusiones. Informémoslo, a Miqueto. Comple Ajinomoto, comple. ¿Eh? Porque Ajinomoto es bueno. Y si nos quiere auspiciar. Castilación es auspiciado por Ajinomoto. Ajinomoto, comple, colol, si colol. Si quiere meter un dinerillo a Ajinomoto, yo no me quejo. Nadie. Digo, cualquiera que nos quiera prestar plata, vamos a hacerle buena propaganda acá. Así que nada. No. Bueno, salvo que sea. Sepan, cualquiera que nos quiera financiar. Yo, si me caen mal, voy a hablar mal de ustedes todo el tiempo, no importa cuánto dinero pongan para este programa, porque los odio a todos. Cualquiera que quiera financiarse para que Charlie es prescindible. Digo, el dinero puede comprar muchos Charlies. Nada, yo... Pero nunca uno tan bueno. Nunca uno tan bueno como Sonso. Quédate con nosotros. Lindos. Nada, yo quería dejarles esa moraleja. Que no se palma, se deja. Ah, bueno. Nada, descontracturar un poco. Para hablar boludeces, Agustín. Bueno. Gracias. Bueno, te agradecemos mucho por esto, por esta información tan útil. Igual a mí me hubiese gustado que yo estaba al tanto de toda la demonización del glutamato y de que no era tanto así como decían, pero yo pensé que ibas a traer tipo el paper que decía que no, no, que estaban todos equivocados. No, bueno, en realidad, de hecho no sé si lo existe. Lo que sí existe es Voy a sonar un tanto ridículo, pero no hay ninguno serio que pruebe que sí. Claro, pero es un poco conformista eso. Puede ser, sí. Es como... nada, como todos los que dicen que sí son unos pelagatos, debe ser que no. Pero en realidad no sabemos. Bueno, tenés un punto. No, por eso yo, por eso, o sea, está bien tenerlo en un... Está bien no tomarlo como que... O sea... Pongámoslo en tela. Mirarlo críticamente. Claro. Pero, sí, pero los extremos son malos. En todo. Son malos. Sí, entonces sí, hay que tratar de mirarlo críticamente. Podría decir que podcastinación no afirma ni niega los efectos nocivos o beneficiosos del glutamato. Es lo único que falta. No, pero lo que voy es que, bueno, está bien. De última, que la gente que dice que el glutamato es... El glutamato es mortífero. Que bueno, que de última que exija que se hagan los estudios correspondientes y demás, que ahí te van a salir con las teorías conspirativas de que mueve un montón de plata. Que está financiado y que, a ver, estamos hablando del humano y no digo que esas teorías conspirativas no existan, porque si la industria del glutamato mueve 10 mil millones de dólares por año y te van a, probablemente no te dejen hacer los estudios. Pero bueno, igual, volvemos a lo mismo de que la especie es una mierda. Sí, igual no puedo asegurarte que no exista dicho estudio. Yo no lo busqué fervientemente tampoco. Si lo encontramos, vamos a hacer alguna reflexión al respecto. Sí. Y si Ajinomoto nos quiere financiar, también lo podemos hacer para ellos. Es Ajinomoto. Complicado. Ajinomoto. Bueno, pero hablando de alimentos que podrían llegar a alterar el funcionamiento del cuerpo. Upa. Yo voy a hablar un poco de nutrigenómica y nutrigenética. What is la nutrigenómica y la nutrigenética? Alto nombre, amigo. Alto nombre, ¿no? Alto flash. Alto nombre. Bueno, es más o menos... Viene así. Así viene. Dos. Así viene. Dos. A ver, vos recién estabas hablando de que el consumo de glutamato podría afectar fisiológicamente al humano, ¿no? Sí. Bien. Bueno, la realidad es que lo del dicho ese famoso de somos lo que comemos no estaría tan mal después de... Y también está relacionado con esto con lo que vos comentabas antes, ¿no? Porque... Es todo para decir que su tema engloba mucho más y el tuyo es como una detallito dentro de... Es como para decir, yo abarcó todo y por eso dejé tu tema fuera la última vez. Hay una interna acá, viejo, ¿eh? Yo no quiero decir más. Yo siempre voy a hacer una pequeña acotación. Siempre pensé que lo de somos lo que comemos era un eufemismo para hacer referencia a los pedos. No entiendo tu línea de pensamiento. No sé. ¿Cómo no entendés mi línea de pensamiento? No. Es medio creepy. No lo entiendo. No. Pedos. Guay, pedos. Pedos, boludo. Y uno come y después se tira pedos. Y depende de lo que come, el pedo tiene un olor distinto. No, porque sería... En eso, para mí estás no sé, muy obsesionado. Eso depende, de tu microbioma que tengas en el intestino. Y tu microbioma está marcado por lo que comes también. De hecho, es más, te influye más lo que meas que lo que te tiras pedos. No sé, para mí son igual de importantes. Bueno, no importa, era un eufemismo para hablar de cosas escatológicas. Pero está bien, si lo queremos mechar con nutrigenómica y nutrigenética, me parece más copado. La coprofagia... Eso es un horror. Con eso. Entonces, no estaría para ser verdaderos humanos, todos tendríamos que ser caníbales. Y no es lo que estamos discutiendo. ¿Eh? ¿Por qué? Sí, Lucho. ¿Por qué canibalismo? Uno es lo que come. Claro. ¿Cómo puede ser humano? Humano. Filósofos. En su cara. Vengan a buscar. Seguro y la Habana, Giles. Pará. Pero entonces, si nos vamos más finos, si yo quiero ser biotecnólogo, tengo que comer a otros biotecnólogos. Exacto. Sí. Y si quieres ser una estrella, se te va a complicar. Porque te vas a quemar todo. Bocha. Porque si nos hacemos, si nos creemos lo que decía Carl Sagan, que somos polvo de estrella, bueno. También, todo, o sea que todo conduce al canibalismo. Te mandas un macetero y estás haciendo una estrella. Comete un pedazo de tosca. Claro. Bueno, basta. Sí, bueno, hablar de tu nutrigenómica. Bien, volviendo a mi tema, que como bien decían, es muy amplio. No pretendo abarcarlo en su totalidad, sino dar una pseudo introducción que puede llegar a ser luego abarcado en otro momento. La nutrigenómica y la nutrigenética. ¿Qué carajo son? La nutrigenética, básicamente, se estaría encargando de analizar las variaciones genéticas que tiene el humano o cualquier ser vivo del planeta y cómo estas variaciones genéticas le generan el hecho de responder a una cierta determinada dieta. Ok. Lo voy a explicar un poco más fácil porque lo redacté como en Logic, básicamente. Sí. Bien, si querés, vamos a un ejemplo con él. Vamos a un ejemplo con él. El intolerante a la lactosa. Me gusta, es un buen título para un libro. ¿No? De por ejemplo, El intolerante a la lactosa de Albert Camus. O el o una persona que no genera una cierta enzima que no le permite degradar un cierto compuesto. ¿Un bien, eso es algo que lo heredó por una mutación o lo que sea y está en su genoma. Okay. ¿Está bien? Entonces, pero un segundo, vos me estarías diciendo que los celíacos y los intolerantes a la lactosa son mutantes. No, los celíacos no y los intolerantes a la lactosa no. Todos ellos son mutantes. Todos somos mutantes. Todos somos pero mutantes. Pero no vayamos a eso. Quería ir a los X-Men, pero bueno. A lo que iba yo es que vos podés tener ciertas alteraciones en un en tu metabolismo, en una cadena enzimática, lo que sea, que te haga responder de forma diferente a tu dieta. Sí, claro. Que haya nutrientes que puedes absorber mejor, otros que te cueste un huevo absorber, otros que directamente necesites un suplemento porque, por ejemplo, vos absorbes lo que está primero en la cadena enzimática, pero te falta una enzima en el medio, entonces no puedes terminar la cadena enzimática y no vas a llegar nunca al producto final. ¿Se entiende? Sí, o sea que vos y yo comemos un churrasco, pero somos diferentes genéticamente, entonces no vamos a sacar lo mismo de ese churrasco. Claro, seguramente vos lo aprovechás más y por eso sos grandote y tenés músculo y yo soy un flaco de mierda que no tengo un puto músculo, solamente capaz tengo algo cagado. No seas sonso, vos sacás lo bueno de la carne, ¿eh? Bueno, sí, vos te papeaste un par de años, pero no, bueno. No, gratis. Gratis estoy recibiendo hoy. Gratis. espera. Acabas de decir es gratis todo. No negaste la afirmación de Lucho. Sí, la niego ante la cuenta. No. Ya quedó el registro que no negabas la afirmación de que... Bueno, entonces la nutrigenética básicamente apunta a cómo tus genes, ¿no? Cómo tus genes determinan la respuesta que tenés a determinada dieta. Claro, entonces, ¿cuál sería el objetivo máximo, una utopía para la nutrigenética? Sería el hecho de decir, bueno, secuencio a Lionel, porque ahora secuenciamos en 2 horas, sí. Gracias a... Primero a José Sanger y después a todos los que vinieron después. ¿Por qué Leonel y no Agustín? Porque estamos en guerra nosotros, viejo, y él tiene su aliado. Porque Leonel quiere que le secuencien el DNA. Sí, no, entonces secuencias a Leonel y a partir de la información genética, que ponele que llegáramos a entenderla toda y que estamos tan lejos de poder entender bien qué carajo estamos secuenciando. Detalle. Sí, para la señora que está escuchando en su casa tomando mate, no se coma el verso del genoma humano, Tómelo claro, con pinza, señora. Próximo podcast. ¿Qué? Hablemos de eso. Bueno, sabemos... Vamos a hacer una analogía para la señora que está en la casa. Nosotros ahora podemos secuenciar el genoma humano y podemos secuenciar el genoma de una persona en su totalidad. Sí. O sea, yo puedo secuenciar el genoma de Lionel, ¿sí? Y eso me da un código escrito en 4 letras, ¿sí? De ahí en más, a que uno pueda leer el código y comprender todo lo que dice es totalmente diferente. Es como si vos tuvieras un libro que lo tenés todo escrito, pero vos podés leer algunas oraciones y otras oraciones no las podés leer para nada. Checo y vos todavía no sabés todo el checo que necesitas. Solamente sabés en decir checo sí y no. Y tal vez. Exacto. Y muy rico. Y umami. Y umami. Sí. Entonces... La utopía. Poder secuenciar, poder ponerle que sabés todo el checo suficiente. Sí. Entonces... ¿Qué haces? Le puedes decir a Lionel, mira, tenés que comer esto para vos aprovechar al máximo lo que puede hacer tu cuerpo. Entonces, haces dietas personalizadas. Perfecto. ¿Entendés? Me encanta. La utopía aún mayor sería que a través de... O sea, es una utopía del recarajo estamos hablando, ¿no? O sea, estamos... Yo digo, llegado a ese punto, también podrías, a través de terapia génica, darle a Lionel las enzimas que necesita... para que pueda comer cualquier cosa y sacar el máximo provecho de todo. Pero eso es otro tema. Sí, bueno, pero eso es muchísimo más. Sí, igual a mí me parece que con lo que respecta a patologías, me parece que se sabe bastante como para, si hubiese la posibilidad de hacer terapia génica, resolver como ese eslabón de la nutrigenética. Me parece que sí, lo que apunta más es gracias. A decir, boludo, no tomes tanta leche, ¿entendés? Come este queso, que te vas a absorber más calcio por este lado que con la leche líquida. Sí, o algo así, ¿entendés? Claro. Más que claro, a patologías. Sí. sí, apunta más a eso, pero también las patologías también, porque si vos te das cuenta, si hay ciertas patologías descritas en relación a eso, las podrías enfocar de otra manera. ¿Y a hoy día sabemos si hay algo mínimo a lo que se puede acceder? En cuanto a nutrigenética, nutrigenómica, lo que sea. Genética. Nutrigenética. No, lo que se sabe es, no encontré, o sea, no tengo ningún caso puntual, pero sí hay, o sea, en cuanto a lo que decía Lionel, en cuanto a patologías hay un montón de descriptas que pueden afectar eso. Entonces, o sea, no se hacen dietas personalizadas, pero algo se conoce. Pero no hay... Igual no tengo ningún ejemplo claro. puntual de... Pero no hay ningún tipo de servicio como 23andMe, que es un servicio que vos te mandás tu ADN y te dice, te saca, digamos, ciertas características tuyas basado en tu código genético, ¿no? ¿No existe nada así de consumo público de nutrigenética? No, que yo sepa no, lo cual no quiere decir que no exista. Está bien, pero no es popular, llamémoslo. Que yo sepa no. Supongo que sí, a ver, si se pudiera hacer seriamente, y lo que pasa es que hoy en día igual todavía la secuenciación, más allá de que se pueda hacer, no es algo barato y algo accesible para todo el mundo. Entonces, o sea, si mi vida dependiera de eso y me secuenciaran el ADN para encontrar algo que no me está dejando, no sé, sintetizar ninguna proteína, ponele, que me estoy muriendo, supongo que sí se podría hacer, porque hay, o sea, comparando contra lo descripto, el problema es que al no estar todo descripto, no, o sea, hablar de una dieta personalizada quiere decir que comprendas al organismo en un 100%, claro. Como muy claro. Loco. Capaz. A ver, igualmente es lógico poner eso como objetivo máximo y después ir avanzando hasta donde llegue, ¿no? Sí. A eso es la que apunta la nutrigenética, sí. Pero... Encontré una lista de genes... descritos, ¿no? Con todos sus polimorfismos y demás, y en qué parte o qué fenotipos tienen esos distintos polimorfismos y qué rol juegan en el metabolismo. Como que hay un montón de genes descritos que al parecer estarían en vías de entenderse como para generar dietas personalizadas o entendidos al 100%. Claro. Por lo que claro, porque también, leo de también cabe el recurso de que si existiesen genes puntuales que se sabe a muy grandes rasgos, por ejemplo, para el consumo de carne o de leche o lo que sea, genes que están o no están o que están alterados en cierta forma, no haría falta secuenciar todo el genoma de alguien, sino tratar de ver ciertos marcadores. Basar tu dieta. Tengo una pregunta que no está en tema. Te estás cuidando mucho de decir la P en descriptos y decís descritos. ¿Está mal dicho descriptos? Creo que se dice de las dos maneras. Ah, mirá vos. ¿Como septiembre? Sí, pero tendríamos que hacer una campaña, quiero inaugurar en este momento, una campaña para erradicar la palabra septiembre de la lengua. Pero, yo con septiembre te banco. Pero a mí me suena mucho mejor descritos que descritos. Está bien, ahí lo te lo puedo dejar, es una discusión abierta. Septiembre es una contracampaña para... Vos no podés hablar. Porque vos decís Aiga, vos decís YouTube. Como se le cante. Ah, bueno. ¿Por qué nos limitamos en el ¿Por qué hablar? Nos limitamos? Porque así se entiende la gente. Entonces, digamos oscuridad, no digamos obscuridad. Porque si las dos maneras se entiende. Si nos entendemos, ¿para qué darles ese detalle ahí? No, si era septiembre... Sea cagás, no se estamos entendiendo. Enarbolando esa bandera, yo vengo a proponer algo que vengo proponiendo desde que estoy en quinto grado, que es las merca, tildes. Todos merca. Las tildes son una cosa innecesaria del idioma. No, ¿ves? Ahí está. Totalmente no. La única utilidad real que tienen las tildes es para 10 palabras pelotudas en las cuales cambia el significado. Escúchame mi propuesta, por favor, antes. Primero, me siento ofendido que saquemos a Lucho de tema para hablar de esta pelotudez. Bueno, sí. Segundo, tu teoría de las comas, de las tildes, Es pues, una genialidad. Retírate. No, no, retírate. No, escúchame. Escúchame lo que te iba a proponer y ya cierro con esto, perdóname. Le ponemos tilde a todas las palabras. ¿Por qué lo digas? Le ponemos tilde a todas las palabras. Entonces, no te importa una mierda cuál es la acentuada. ¿Para qué carajo somos tan crípticos de poner una acentuación muda que nadie la ve? Si un alienígena llega a esta tierra y necesita hablar en castellano y necesita saber dónde se acentúan las palabras, tiene que aprender un montón de reglas, boludo. Si vos le pones ya entiendo. Me parece perfecto. Vos querés poner tilde a todas. Claro. Las únicas palabras que hace diferencia que tenga o no tilde son más, te y no sé, él. Cambialas, pero... son seis palabras, las cambias, listo, más usas pero, ya no usas más, usas pero. Nada más no se usa el más, nadie dice más tal cosa. Decís, bueno, ¿sí? Pero te sí decís. Pero cambias te por chai y listo, ya está. Y cuando querés hacer la diferencia entre un qué... interrogativo o un perro. Eso es una pelotudez. Me parece no, fundamental. ¿Le pones un signo de pregunta atrás? ¿Qué? No, porque si yo hago una frase como qué frío. Ese qué es un qué interrogativo y yo. No, no es interrogativo, carajo. Sí. No. Sí. No. Sí. No, pará, sí. Bueno, vamos a un podcast de lengua, pero volvamos al. Nos desviamos. Lucho, lo trigenómica. Sí, Lucho, mándalo a cagar, Agustín, mándalo a cagar. Estamos esperando todos que lo hagas. Bueno, entonces, volviendo a lo que estaba hablando, si me permiten, si van a dejar de disertar sobre la lengua castellana. Después lo editamos. ¡Tiene para española. Todos! Lo que iba a proseguir comentando es que también está la nutrigenómica, que lo que se encarga este asunto básicamente es decir, bueno, más allá de que el humano y las mutaciones y cómo nuestro cuerpo se encarga de digerir los alimentos y procesarlos y qué sé yo, ¿qué carajo pasa con los alimentos en relación al cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que, al parecer, ¿no? Diferentes compuestos en las comidas pueden afectar, al parecer, los niveles de expresión de ciertos genes. Ok. O sea, la comida, lo que comemos, en este caso, lo que comemos somos y no somos lo que comemos. O algo así. Lo que comemos. Claro, basta. Exacto. Loco, exacto. Loco. Y vamos a nuestro. Nos volvemos a nuestro capítulo de evolución, al que me gusta volver casi siempre porque me parece fabuloso. Y resulta que, modestia aparte, al parecer, estos cambios en los niveles de expresión de los genes viene dado porque nuestra alimentación puede regular, o sea, no regular, sino afectar positiva, negativamente y demás, a la epigenética, a las regulaciones epigenéticas de los genes. ¿Sí? Pará, sí. Pero recién estábamos hablando de regulaciones de tipo transcripcionales, por lo que entendí. Y ahora me estás hablando de epigenética y me caigo de culo. De culo, caete de culo, porque es así. Y resulta, básicamente, caete de culo. Esto a mí me pareció fabuloso. Rebota entre la genética y la epigenética de una manera así, totalmente espontánea. Esto a mí me pareció fabuloso y busqué un poco, o sea, busqué información, busqué papers y demás. Y lo que, básicamente, lo que hablan, lo que se está hablando, o sea, una de las cosas principales en cuanto a la epigenética es que una de las regulaciones principales son las metilaciones, ¿sí? Sí. Para la señora que está escuchando en la casa, la epigenética es una forma de regular el ADN que básicamente lo modifica y hace que ciertas partes del ADN puedan ser leídas y otras no. Es como que si yo tenía el libro que le saqué a Lionel cuando le secuencié el genoma, es como que viene Agustín, que en este caso sería lo que modifica el DNA, la modificación epigenética, y me roba un capítulo del libro. Claro. O sea, ese capítulo no lo puedo leer. O hago la fuente más chiquita. O sea, no cambia el código en sí, las letras que están escritas, sino cómo es leído. Exacto. Me encanta. Y una de las principales modificaciones que se pueden hacer es la metilación. Sí. ¿Sí? Que las metilaciones, si no me equivoco mal, y espero que ustedes me sepan corregir, porque deberían tener los mismos conocimientos que yo en cuanto a la genética, te equivocas mal, suelen ser represivas. pero igualmente la epigenética es un quilombo porque tiene muchas modificaciones y se leen medio en código. Entonces, ciertas modificaciones a veces se pueden leer de una manera y suelen activar y otras suelen reprimir. Pero al que está escuchando esto y no sabe de genética, no le interesa lo que estoy diciendo. Así que voy a volver a lo anterior. Okay. Resulta que lo que comes te puede aparentemente variar la expresión de ciertos genes. Y esto sería porque hay ciertos compuestos que hay en ciertos alimentos que favorecen la disponibilidad de estas moléculas que se usan para modificar el DNA, ¿no? Lo cual es lógico. Si yo necesito el compuesto A para modificar el DNA y no como de algo que me dé el compuesto A, no lo voy a poder usar nunca. ¿Se entiende? Sí. Uh-huh. Bien. Entonces, básicamente, la nutrigenómica se encarga de esto, de ver, bueno, cómo impacta la dieta en nuestra forma de lectura del ADN. Y como anecdótico, o sea, como un ejemplo, encontré un paper que se titula ¡Tarán! Targeting the epigenome with bioactive food components for cancer prevention. Sí. O sea, comer... O sea, en el mismo título está la palabra epigenética, comida y cáncer. Cáncer. O sea, vos lees esto en Facebook y seguramente son cosas fabulosas, como que si... En Facebook, a pasear, claro. ...o el limón todas las mañanas te cura el cáncer. Pero no, a lo que apunta este paper es a decir, bueno, resulta que estas modificaciones epigenéticas que yo les estaba contando antes se suelen desregularizar en las células malignas del cáncer, ¿sí? ¿Sí? O sea, como que este tipo de regulación se va al carajo y se empieza a regular para la mierda un montón de genes. Ok. ¿Sí? Entonces, a lo que apuntan los chabones esto es decir, bueno, pero si para que estas modificaciones se puedan hacer, la célula tiene que tener ciertos compuestos y estos compuestos vienen de la dieta, si yo regulo la dieta, regulo que estos compuestos los estén disponibles para la célula, y debería poder regular la regulación, o sea, es una regula inception. Claro, pillo. Regular la regulación. Pillo, atacar, ¿sí? Atacar a la regulación. Exacto. Entonces los chabones, bueno, este en realidad, o sea, es un review, por lo tanto no hay un experimento puntual, pero a lo que apuntan es esto, ¿no? O sea, si vos puedes regular la cantidad de compuestos necesarios que tiene la célula para que la célula del cáncer no haga quilombo la regulación, de una forma indirecta estarías acorralando a uno de los problemas que tienen las células del cáncer, ¿se entiende? Sí. Sabemos en cuanto a plazos, en cuanto a efectos, o sea, yo me como ponerle, yendo al extremo sensacionalista de Facebook, yo me tomo el jugo de limón para afectar el cáncer. Está todo mal esto, pero en cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo tengo que tomar jugo de limón para que empiecen? No, deja de decir esas cosas, porque la gente... Bueno, es verdad, perdón. Pero vas a sacar de contexto, vamos a aparecer en Clarín diciendo el limón... Tal podcast dice que el limón cura el cáncer. No. Si llegamos a Clarín a través de esta declaración, vamos a empezar a hacerlas a full. No. Yo me niego. No, ¿en cuánto tiempo el consumo de algo empieza a influir? ¿Sabemos? A mí me gustó más. No, ni idea, sobre todo porque por lo que leí, todo ese tipo de cosas en cuanto a tejido humano y demás se suelen hacer en cultivo in vitro y esas cosas, o sea, claro. estamos lejos. Pero a lo que apuntan es a lo que te decía, o sea, a tratar de regularizar este tipo de situaciones en cuanto a disponibilidad de compuestos. Entonces, no sé, ponerle son principalmente nutrientes dadores de grupos metilos, como decía. Entonces, alterando esta disponibilidad, se podría encarar una terapia por ese lado. Pero lo loco es esto, o sea, más allá de este ejemplo puntual del cáncer, que por favor el que está escuchando esto no piense que por comer zanahoria todos los días no va a tener cáncer, es que bueno, podría llegar a ser algo complementario a todo el resto de las terapias, porque lo mejor es complementar, ¿no?, las terapias. Pero si vos encima de atacar a la célula del cáncer le podés sacar compuestos que necesita para ser tan mala y tipo, o sea, sería algo, la verdad a mí me pareció súper interesante a un futuro y si se puede estudiar bien, ¿no? Sí, ni hablar. Pero es fabuloso pensar que... En realidad no es fabuloso. Es, también es... Si uno lo piensa fríamente, es lógico. Dentro de todo lógico, ¿no? Pensar que, o sea, es que lo que vas a comer y los compuestos que metes hacen que tu cuerpo reaccione de cierta manera y cierta no. Sí, ¿no? Pero es loco, o lo sorprendente es pensar que si vos comés algo o dejás de comer algo por un par de meses, porque esta regulación es a ese nivel de tiempo, vas a afectar la expresión genética de tu cuerpo. Sea para esto del cáncer o sea para lo que sea. Lo bastante loco es eso. Sí, sí. Sí, es loco. Pero igual, o sea, a ver, yo lo expliqué de una forma bastante directa. No son tan directas. Seguro. O sea, claro, por ejemplo, los polifenoles se describieron que por entrar en cierta cadena enzimática inhiben algún tipo de metiltransferasa en el esófago humano. ¿Entendés? En el colon, en la próstata, o sea, y estamos hablando de líneas in vitro, ¿sí? Sí. O sea, estamos lejos, o sea, no hay, por lo que vi, no hay estudios en cuanto a, bueno, estudios en humanos obviamente que no hay. Hay algunos estudios en ratas y demás, pero, o sea, no es directo, nada directo, pero en cierta forma afecta. Sí. Es lógico, si vos necesitás grupos metilos para metilar el DNA y no tenés a disposición de dónde sacarlos, o tu cuerpo es un genio y lo saca de otros lugares, que puede pasar, o en cierta forma la regulación esa te puede llegar a cambiar. Entonces eso no me parece muy descabellado y me parece algo, la verdad, fascinante. Sí, la verdad que sí. Totalmente de acuerdo. Todo este tiempo que estuviste hablando estoy tratando de acordarme de dónde carajo leí en algún momento de mi vida, creo que en algún libro de ciencia gelada, pero no me acuerdo en cuál, cómo las hambrunas, en este caso sería lo que no comemos, lo que dejamos de comer, se guarda epigenéticamente en algún lado de las células germinales y se traslada a generaciones posteriores. Sí, yo lo leí también esto. Estoy tratando de acordarme qué es lo que se traslada y cuál era el mecanismo. Pero no estoy pudiendo. Y por ahí ustedes acordaban. ¿A qué te referís? Yo me acuerdo de haberlo leído. Pero como que los pueblos que sufren... O sea, la gente que tiene herencia... Sí, sí, sí, sí, sí. Yo también. Vos estás diciendo del típico de la abuela que vivió en la guerra que te dicen cómo vas a dejar el plato en la Anda lo siguiente. No. Una modificación que se pasa de generación en generación, que cuando X cantidad de generaciones pasaron hambre, es como que tu metabolismo ya viene modificado desde que naciste porque venís de una... Y como que generaciones de haber pasado hambre. Claro, y como que de alguna manera eso estaba, se trasladaba, si mal no recuerdo, se trasladaba en una, tipo un aumento ridículo en la eficiencia de asimilación de nutrientes a partir de muy poco alimento. Claro. Era sí, como... No te puedo dar certeza de la fuente ni nada, pero. No, yo tampoco, no. Estoy tratando de acordarme. A Mark en este momento se le cae una lágrima, supongo. Y sí. Con toda la es un poco lamarquiano, sí, con todas las, sí, con toda la epigenética se queda un daño. Pero no me estoy poniendo acordado. Si después lo logro encontrar en alguno de estos libritos que tengo por acá. Bueno, viene de la mano con esto, ¿no? Sí, sí. Es que y o sea, pensándolo fríamente, no es para nada ilógico. No es para nada ilógico. No, es súper lógico. Claro, no deja de ser sorprendente, pero es lógico. De hecho, es un poco la demostración de que es la supervivencia del más apto, ¿no? Es como, así de rápido te adaptaste, una generación. Claro. Sí, bueno, claro. Tu cara, Darwin, Gil, gato. Se le cae una lágrima a los dos. O sea. Es que, claro, es que es una... Es la vida. Es la vida, chicos. Es la evolución. Bueno, igual le falta certeza a eso. Lo quería tirar como comentario por si ustedes se acordaban, pero bueno, veo que no. Pero la vida está llena de incertezas y es lo que nos hace continuar adelante. Jorge Bucay, contemporáneo. Bueno. Me mandaría a cagar, pero está. Estoy afilado. Bueno, entonces, ¿ya terminaste, Lucho, con todo esto? Sí, ese. Yo algo. Creo que ese. No, era un pantallazo general a cuanto a la nutrigenética y la nutrigenómica, y esto puntualmente, lo de la nutrigenómica, me parece Me parece por un lado fabuloso el hecho de que se esté pudiendo estudiar, y no me parece para nada ilógico. Pero volviendo a lo que decimos siempre de que hay que tratar de leer las cosas y ver las cosas que se dan en internet con criterio, que nosotros estemos comentando que hay una base dentro de todo científica para decir que lo que comemos nos puede afectar el ADN o el tipo de regulaciones y demás, no quiere decir que por comerte un kilo de tomate te vas a morir, ni porque si comes 3 zanahorias en ayuno todos los días no vas a tener cáncer o ese tipo de giladas que te suelen escuchar y leer por todos lados, ¿no? Suelo ser reiterativo con eso, pero me da mucha bronca. Sepan, bien, Lucho. Muchas gracias. Sí, tus palabras serán atesoradas en mi corazón. Sí, tendríamos que resolver eso tipo en una sigla, ¿no? Recuerden, tipo, una sigla tipo catchphrase tuya. Claro, para tipo, que ahorramos Facebook como 5 o 10 minutos de programa. Facebook desinforma. Claro. O que no todo lo que Lucho dice, no todo lo que informa es oro. Que no todo titular es noticia. Que no todo titular es noticia. Ahí está. No. Bueno. ¿No? No sé. Bueno, es momento, dale. ¿Es momento? Sí, la parte seria del programa ya pasó. ¿Cómo los odio? Paper bizarro de Charlie. O sea, ya me he dado cuenta que me tienen para, simplemente para aliviar un poco la seriedad del programa, que me traen como un payaso, nada más que no soy divertido. Todo por este momento, o sea, toda la semana vengo pensando en la introducción del paper bizarro. Bizarlos. El paper. De best title ever. Mirando a Carlos con bizarro, pero está bien. Bueno, ahora les voy a contar. ¿Qué nos trajiste, Charlie? Hoy, hablando de alimentación, hablando de umami, no, de alimentación, simplemente. Un poco umami también. Un poco de umami. No, de umami. Y la de Clay, devolveme los chistes de nuevo, estoy de nuevo. Aquí estamos. Paper publicado en la prestigiosa revista de. Prestigiosa entre comillas, no me ven, pero lo estoy haciendo. Revista Plus One, publicado en el año 2012. No, recibido en noviembre del 2012 y aceptado en enero del 2013. O sea, un paper de hace 2 añitos. Noito. Es un trabajo en colaboración de la Universidad de Westminster de Londres con la Universidad de Kuala Lumpur de Malasia. Linda colaboración. Ajá. Claro. Porque es importante. ¿Como la bahía de Westminster? Claro, es de ahí. No te es de ahí, pero derecha, mejor pronunciado. Claro, Westminster. Bueno, Kuala Lumpur queda en Malasia y es importante porque toda la población sujeto de este experimento fue malaya. Ok. Cosa que no sé por qué nos importaría, pero va. El paper básicamente dice lo siguiente, estudia lo siguiente. Estudia cómo la inseguridad de recursos, o la seguridad de recursos, su opuesto, influye en la preferencia de los hombres sobre el tamaño del pecho de las mujeres. Para, la voy a fantinizar toda. ¿Vos me estás diciendo que a tiempos de crisis tetas grandes? Sí. Me vuelvo loco. Para evitar el sesgo. La seguís fantinizando, ¿no? Espera. Volveme a repetir. ¿De qué trata el paper? Porque quiero que los que nos están escuchando logren conectar todos los temas que estamos hablando. ¿De qué dice el paper? La seguridad de recursos, en este caso, el hambre o el no hambre, el haber comido o no haber comido, influye en la percepción o en el gusto de los hombres por el tamaño del pecho de las mujeres. Ustedes se están dando cuenta, ¿no? Sí, es lo más bizarro que he oído. No sé si es lo más bizarro que he dado de este podcast, pero está pegando ahí en los palos. No, pero pará, aparte, igual, la conexión que tiene con lo que dijo Lionel antes de la epigenética y el hambre. Ahí está un error. Hicieron ese el testeo para evitar eso. Espera, ahí tomá, va. Tomá, Lucho, para vos. Pero para casi, vos que casi estaba buena. Que venís para evitar qué, gato. Agarraban personas de clase alta y de clase baja. No, está bien, pero a lo que voy es que aunque no sea regulación genética y demás, sigue teniendo el mismo concepto de la supervivencia. O sea, a sí, eso sí, vos. Sí, ahí estoy de acuerdo con vos. Igual, a mí lo que me hace un poco de ruido es la población sobre la cual estudiaron esto. ¿Qué? ¿Qué problema tenés? ¿Los malayos no tienen tetas grandes, acaso? Que yo sepa, no. ¿Pueden dejar contarles del paper? ¿Qué estuvo acá de nosotros? ¿Qué estuvo en Malasia primero? Vas a tirar todo tu viaje por la cabeza. Pero es malaria, gato. Ojalá tengas malaria, pelotudo. Así gasta la plata de la gente. El primer estudio de la reputa que los parió se hizo en 266 hombres de tres lugares distintos. Ajá. Distintas clases sociales. Para eso se usaron personas del campo, personas de un pueblucho y personas de una ciudad más grande. Sí. Que se utilizó como base de este estudio. Sí. Para ver cuál era el tamaño preferido de pechos de mujer. Okay. Esto hubo una diferencia, que las personas de lugares rurales preferían el tamaño que ellos consideraban large frente a los de las ciudades que preferían el tamaño medium. Cosa que no es tan interesante porque, bueno, no era tanta la diferencia. Lo interesante es que después testearon dos grupos de personas de la misma zona, unos con hambre, a través del test de hambre de no sé quién, no me importó mucho, pero estaban seguros de que tenían hambre. Eran positivos hambre. Para hambre. Claro, y los otros eran positivos para estar satisfechos con la comida. Ajá. Y bajo el mismo concepto, testearon las dos poblaciones y le hicieron el testeo de qué tamaño de pechos preferían. ¿El testeo consistía en preguntarle meramente? No, les mostraban cinco dibujitos. De tetas. Era el tetasteo. No, de mujeres. ¡Sí, soy el campeón! ¡Soy campeón! Le mostraban un tetasteo, como bien dijo Agustín. Sí, me gustó. Que era básicamente un modelo tridimensional de cinco mujeres, de cinco tamaños de pecho. Y tenían que decirle cuál les gustaba más. Básicamente un testeo que, digamos, era bastante choto, pero es lo que hacía. Y el descubrimiento que impulsó este paper a la fama mundial, mentira. Y a llegar a nuestro podcast. Que impulsó este paper es que había una diferencia significativa en la preferencia que cuando alguien no estaba satisfecho con la comida, o sea, tenía hambre, prefería pechos más grandes frente a pechos más pequeños cuando ya estaban satisfechos. Mira vos. ¿No tendrá un resabio freudiano eso? No tengo idea. Para mí es relacionarlas con el evolución pura y dura. ¿Qué? ¿Freudiano en qué sentido? De que tenés hambre y como que volvés a tu esencia de que querés chupar teta para alimentarte. Y pues sí, totalmente. Pero eso para mí es evolución hardcore. Es ver reflejado en los pechos tu alimentación y decís, si me falta más comida, voy a encontrar en pechos grandes más comida. O por lo menos, pensando en tu descendencia... La idea que ellos decían es lo siguiente, que cuando las condiciones ambientales de seguridad estaban dadas, ya sean socioeconómicas o no, personales, sí. Cuando no estaban satisfechas las condiciones socioeconómicas de seguridad, tanto globales como personales, se prefería se idealizaba un cuerpo más maduro, que eso incluía también el mayor tamaño del cuerpo y de los pechos. Como una habilidad de poder, digamos, como decían ustedes, de mayor indicadores como de fuerza e independencia deseables durante un periodo de inseguridad. Para mí tiene mucha lógica. Está sustentado por la evolución. Claro, era el concepto que si no se acuerdan que estaba muy de moda en el siglo XV, no sé si se acuerdan, si les pasó a ustedes estar en el siglo XV y acordarse de esto. Sí, no. A mí me pasa todos los días, pero decía que cuando en el siglo XV el estereotipo de belleza de mujer era una mujer más bien gordita. Nosotros consideraríamos gordita, como dice Agustín. ¿Por qué? Porque demostraba que tenía acceso a recursos, entonces podía comer todo lo necesario y por eso estaba con un peso mayor al promedio. Y este es el mismo concepto basado en eso, o sea que uno ve a una persona con... Como diría Agustín, gordita, como que ha tenido acceso a alimentos. No quiero que salga de mi boca eso porque no estoy de acuerdo. No, yo lo pensaría. Acceso a alimentos. Yo lo pensaría desde el punto de vista, como venía elaborando mi teoría, que uno tiende a pensar en su descendencia, ¿no? Entonces vos decís, bueno, por lo menos si hay poca comida, mi hijo va a tener más teta para chupar. Entonces buscás teta más grande. Yo ¿no? me muevo más a eso. Aunque igual sigo creyendo que... Es la seguridad personal de que estás poniéndote estando con una persona que tiene acceso a alimentos, cuando también. El alimento es escaso, y a la vez estás asegurando que tu descendencia va a tener acceso a alimentos. Para evitar... Es lo mismo que buscarse una mina con plata, básicamente, en el mismo concepto actual, sí, solamente no que creo. Desde un punto de vista menos racional. Pará, acabo de encontrar la conexión. si la mina tiene tetas grandes es porque tiene plata para hacérselas, entonces es una mina con plata. Ahí está. Ahí está. Cuando la sociedad supera la naturaleza, viejo. No, yo simplemente creo que es algo, como bien ustedes estaban diciendo, una adaptación evolutiva interesante en ese sentido, como que lo piensan así. Y para evitar... Pará. ¿Entienden que las tetas hechas van a tender a hacer desaparecer este reflejo? Para mí lo refuerzan. No, yo creo... No, no estoy de acuerdo. Yo creo lo siguiente. Es lo mismo que, digamos, me parece muy interesante estudiar cómo... No estudiar, pero reflexionar acerca de los estándares de belleza que ha habido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el siglo XVII... No, siglo XVIII, se considera la piel blanca como muy atractiva. ¿Por qué? Porque no estaba el sol trabajando. Exactamente. No tenías la necesidad de trabajar afuera. Entonces, pues, si podías mantener tu piel blanca, significaba que tenías un montón de esclavos o siervos trabajando para vos. Después se puso de moda la piel bronceada. ¿Por qué? Porque tenías el tiempo libre para broncearte. Ahora está de moda tener un cuerpo físicamente... Correcto, trabajado. No sé cómo se ha trabajado. ¿Por qué? Porque además de hacer lo que tenés que hacer, tenés el tiempo para alimentarte bien y ir al gimnasio en vez de estar trabajando en la obra 25 horas con una mina de carbón picando carbón, donde no vas a tener el mismo físico y el mismo bronceado. Es como, qué sé yo, tenemos un estándar de belleza que nos impone la sociedad de las personas que son, entre comillas, exitosas, porque es lo que nos venden todas las publicidades y toda la mierda esa. Entonces, obviamente, esta es mi crítica total hacia el... Como nos venden una idea de que los garcas son los mejores, que la oligarquía es lo mejor, que la clase alta es lo mejor, y nos tenemos que parecer lo más posible a ellos. Viva la anarquía, viva la anarquía, muerte el capitalismo. Pero no, a lo que voy es ese concepto. Y este es como que lo que podemos decir es que capaz la concepción que nosotros tenemos de belleza instaurada por los medios de comunicación masivos, por Clarín y todas esas cosas que no me gustan. Por los medios hegemónicos. En los medios hegemónicos, gracias, no me salía. Va más rápido que nuestra capacidad más primitiva de adaptarnos. Entonces, por eso es que todavía consideramos una cosa sobre la otra. Digo yo. Puede ser. Es un poco retorcida mi idea, pero... Es mi idea, o sea, ¿qué esperan de mí? ¿Qué esperaban? No, pero es mi idea, si no les gusta, cúrtanse. Gatos. Claro. Mala. Ah, no, esa es la canción. Ah, no, perdón, sí. Me interesó, la verdad. Y el paper, a eso, qué sé yo, les puede parecer una porquería, les puede parecer una pelotudez, les puede parecer misógino, les puede parecer lo que tengan ganas. Yo nada más les cuento que el paper está y que en el podcast alguien pide las cosas. A mí no me parece misógino. Para mí fue revelado. De todos los papers que has traído, es el menos misógino. Menos misógino de todos. No, que es apreciativo de alguna manera, no es que pone en tela de juicio cosas como, no sé, cuando trajiste el tamaño de caderas y si eran mejor o peores reproductoras. Vamos a hacer un revival de la crítica de los papers de Charlie. No, bueno, así te manejas. No, está bien. Así te manejas. Lo decís, claro, está bien, te guardas todo para tirar de la mierda cuando. Está bien. No, en su momento hablamos. Porque encima. Mis papers son. Fue un tema de Ni Una Menos. Sí. Ese paper. Sí, cayó muy mal ese día ese paper. Por suerte no cayó ese día también, porque hubiera sido muy... Nos hubieran linchado. No, pero en serio, a mí no me parece misógino este paper. Bueno, no importa. Voy a defender. Tiene el sello de no misoginia de derecho. Sí, los va a probar. Solamente les quería contar este paper, me pareció interesante, me pareció bizarro que estuviera publicado, y las reflexiones, y no sé, pueden ver después ver los grupos experimentales que dicen lugar, Rural Village, Ranau, Kotek in La Blue y los porcentajes de que le gusta a cada uno, los test estadísticos, kurtosis, la media, desviación estándar, están requemados. Pero interesante en sí mismo. Lo que sí, o sea, los... ¿Kurtosis el intendente? No, kurtosis la desviación de una gaussiana. Ah, ok. ¿Cómo no lo sabes? No importa. Fuerte esto, ¿eh? Sí. Es fuerte. Me sorprende de vos, Lucho. Me hace pensar que sos menos... estadista de lo que no pensaba. Era un chascarrillo. No. Trabaja en desarrollo, no hace estadística. Ah, cierto. ¿Sí? ¿Creció o no creció nomás? Está vivo. Y hace tics. Tic de un lado, tic del otro. Vivo no va a estar seguro si lo agarré yo. Arriesgo que vengo matando bichos. No digas eso en radio porque suena feo. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Es la realidad, ¿verdad? Viejo, claro. Que la gente coopee con la realidad, con la verdad. Carlos mata gusanos, Jim mata sapos y vos matás microprocesadores. ¿Eh? Sí, vos, gato asesino de microprocesadores. Te vamos a ir a buscar. Con peta y queta. No te hagas el gil, Logi. ¿Te das cuenta cómo te critica el lío? Yo realmente no los entiendo. Son personas violentas. Son personas violentas. Cerrá esto porque te vamos a matar, boludo. Cerralo porque te vamos a matar. Bueno, termino el paper bizarro. Y que este va a ser el último paper bizarro que va a traer. Porque oficialmente abandono el podcast. ¡No! Son todos una manga de gil. Bueno, está bien. Mejor que renunciaste, así no te pagamos indemnización. No, mentira, no renuncio a nada, a menos que me paguen mucha, mucha plata. Pero no, ¿qué van a pagar ustedes, gatos? No tienen donde caerse muertos. Como yo. Después yo no, les tengo. No puedo decir que esa afirmación está equivocada. Gracias, Leo. Asuntos internos. Bueno. Espero que les haya gustado. Traté que mi paper fuera temático con la temática que se estaba tratando, así que. Está muy bien. Está muy bien. Lo dedico a todos los que escuchan este podcast por el paper bizarro y no por las otras cosas copadas que hay, que son mucho más copadas. Y ya saben, chicos, cuando vayan a boliche, vayan comidos. O no, depende de que se quieran llevar esa noche. Como dirían algo controversial como mínimo. Perdón. Sí. Bueno, creo que. Nos vamos, chicos. Estamos nos vamos. Para cerrar. Vamos. Pero para, ¿quieren agregar algo más? Sí. Yo quiero el momento importante. ¿Qué? Este. ¿A qué? Chau, chau, adiós. Al momento importante, a lo último. La gente dejó de escuchar como hace 15 minutos. Justamente, para que la gente vuelva. Además, podríamos decir un montón de cosas ahora. Y nadie nos escucha. Te perdiste el final. Para que digan, te perdiste el final. Vamos a hacer el sorteo del libro ahora, a vivo. ¿Puedes decir que mientras hacemos el sorteo del libro, unos ilusos en. Es el vivo menos vivo que va a haber, porque la gente va a escuchar esto en directo. Es como que no. Claro, capaz lo escucha en 6 meses, pero bueno, va a ser en vivo. Bien. Bueno, entonces, según TweetDraw, vamos a meter nuestro tweet y entre la gente que le dio retweet, vamos a sacar a alguien que va a ser. Arroba. Agus Beraldi se acaba de ganar un libro, se lo vamos a comunicar. No, tiene que escuchar el podcast. Si no escucha el podcast y si no se entera, lo tiene que pedir. Diría. Si no tuitea, quiero mi libro, no se lo damos. Claro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle, desde que se publique el podcast, 2 días para. No, no. Dale una semana. Hasta el próximo podcast. Yo no escucho. Hasta el próximo podcast. No, viejo. Dale una semana. Sí, no. Principio de mes, tiene que hacer por lo menos una cola en pago fácil para escuchar este podcast. Sí. Bueno, está bien. Vamos a dar una semana para que nos tuitee quiero mi libro. No. Hasta el próximo. Una semana, viejo. Hasta que nos tuitee quiero mi libro. Si no, se tuiteará y igual se lo va a llevar. Se lo vamos a complicar. Porque no nos lo aguantamos nada. Pero le vamos a decir, claro. Gato, no nos escuchaste, se llevar, gato. Se lo vamos a dar con cara veces. Con mucha bronca. No, ahí está. Si tuitea, le damos el libro autografiado con todo un formato lindo. Si no, en la última página lo autografiamos nosotros agrediéndolo de manera sucesiva. Ese libro va a valer mucha plata en el futuro. Ahora, si ustedes que no ganaron el libro, pero quieren comunicarse con nosotros, si quieren comunicar, ¿a dónde lo pueden hacer? No sé, no tengo idea. Nos pueden contactar a podcastinacion@gmail.com. ¡Gracias! podcastinación y nos pueden encontrar en Twitter también en @podcastinación. También está la página www.podcastinación.com.ar y no hay mucho más, me digan. O sea, la verdad que más que eso, ¿qué querés? No, está, me diste todo. Te paso el teléfono. ¿Te paso el teléfono? ¿Qué es el teléfono? ¿Te paso el teléfono? No tenemos. ¿Me mandamos un WhatsApp? ¿Quiero WhatsApp? Tumblr. No tenemos Tumblr. Sí, no tenemos Tumblr. No tenemos Tumblr, no tenemos Pinterest, no tenemos Instagram. No tenemos. La boludina. No tenemos Factsoid. Que es una nueva red social de podcasts. Fraggesoy, acuérdense. Si no están en Fraggesoy, no son nadie. No son nadie. ¿Eh? No existen. Nos, chicos. Basta, chicos. Nos hablamos en Fraggesoy. Chao. Adiós. We'll be right back.